Bueno, estamos acá en este corte de ruta parcial en el puente Salamín, en la provincia de Chubut, en el noroeste de la provincia de Chubut. Una de las mamás, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos qué es lo que está pasando. Bueno, está pasando lo que pasa todos los años en la comarca, hace muchos años. Antes de la pandemia había un servicio de transporte con el que uno podía contar, que funcionaba dentro de todo con normalidad. Y después, al retomar, se retoma con un recorte importante en el presupuesto. Por eso yo insisto en que esto es un problema del Ministerio de Economía, no del Ministerio de Educación únicamente. Así que es lo que estamos tratando de hacer, que se quiera contactar con nosotros el Ministerio de Economía, con alguno de sus representantes, porque ya que el Ministerio de Educación nos dice que ellos gestionaron todo ya lo que tenían que hacer, evidentemente corresponde este conflicto también a otro ministerio. Así que está pasando lo mismo que siempre, que es que todos los chicos, más que nada de lugares como el Coihue, como Maitén, porque estamos hablando de un corte que por primera vez es de toda la comarca, de las escuelas de toda la comarca, porque todas las escuelas atraviesan la misma dificultad, que es la falta de transporte. En casos como el mío es caminar 16 kilómetros por día, ida de 8, vuelta 8. Lo pude sostener, te imaginarás, 3 días, después ya no me da el cuerpo. O es pagar un remis, o sea, es imposible sostener la asistencia a clase de nuestros hijos. Por lo tanto, esto está directamente atentando al derecho a la educación. Así que el responsable, yo sinceramente no sé quién es, pero supongo que alguien debe saber quién es el responsable de esto. Que se hagan cargo entre los ministerios, que acuerden, que se fijen. Pero lo que nosotros estamos pidiendo hoy acá, y que vamos a seguir insistiendo, porque este corte se levanta hoy porque el delegado no está, está en Esquel reunido, no, así nos dijeron. Estuvimos en comunicación telefónica con él varias veces hoy. Y levantamos el corte, pero este corte, o sea, el paro estudiantil, se va a volver a proponer si es necesario, hasta que no tengamos un contrato firmado que nos asegure el transporte escolar todo el año para todas las escuelas de la comarca, y que esto no tenga que repetirse el año que viene, o sea, que nos asegure también la continuidad de esto a lo largo de los años. Esa es la idea. Ayer hubo también un corte y hoy, bueno, ¿estuvieron desde qué hora? Ahora son las 2 de la tarde. Sí, el corte fue antes de ayer y estuvimos de corte 3 horas más o menos. Hoy estuvimos de corte 2 horas, pero ya te digo, la idea era continuarlo hasta que el delegado se haga presente, pero como está en Esquel y no sabemos si regresa, porque nos dijo que no sabía si regresaba, era como insostenible no saber hasta cuándo podía durar esto. Estamos con los chicos en la calle, porque como hoy fue paro estudiantil, la idea era que estaban convocados los estudiantes y así fue. Y estamos a pleno rayo del sol, así que la idea fue levantar también por eso. Hoy también se sumó a la medida apoyando ATE a nivel regional con un paro de 24 horas. Sí, el paro lo convoca CETERA a nivel nacional y ATE apoya a nivel regional. Hay gente que está muy contenta con eso, hay gente que no, porque dice que invisibiliza el paro estudiantil, pero en otra parte también fue lo que hizo posible que hoy estén acá presentes un montón de gente que está en ATE y que trabaja en las escuelas. Así que la idea es convocar un nuevo paro, que se sume el que se quiera sumar. La idea es que nos den una respuesta en esta semana o la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos atentos al conflicto. Dale, gracias a vos.